sir. Make it funky now. Make it funky, make it funky. Oh, here we go. Can you feel the beat? Tell me, can you feel it? Yeah. Can you feel the beat? Corazón, lleno de amor, ofrezco a ti, Señor. En santidad, mi vida doy como ofrenda de amor. Porque oíste mi clamor. Solo a ti busqué, te supliqué en mis días de dolor. ¿Quién pudo describir a Dios? ¿Quién pudo comparar su amor? Jesucristo, nadie como tú, poderoso, majestuoso Rey. Jesucristo, un poderoso Dios, poderoso, tú reinas con poder. Jesucristo, oh Dios, Señor. Vida nueva tengo yo. El sol salió, amaneció, dejando atrás todo dolor. ¿Quién pudo describir a Dios? Feel the beat.